ojeras, che, viste loco. Se viene la descarga de Radical Sonón con David Álvarez y Milton Buyerquia. Radical Sonoro, Radical Sonoro. ¡Madre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Hola amigos de Radical Sonoro de Radio Vallecas, soy Leo Chesudaca y les mando desde aquí, desde Barcelona, un abrazo grande, fuerte, y les mando toda la energía para que sigan haciendo lo que hacen, que está de puta madre, man. Arriba la vaina hasta que choque China con África. We'll be right back. donde todos nos respetábamos. Pero tu puta interés los cambió. Los cambió. Soy Nico III de Virtual Bolivia. Estamos escuchando Radical Sonoro. Buenas noches, nueva edición de Radical Sonoro aquí en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org o a través de radiocruda.com, retransmitiéndolo en directo desde Pereira, Colombia. Una noche fría, noche lluviosa y noche triste. Se nos va el señor Milton Buyorquía Records de vuelta a su tierra, a su casa. Este programa del día de hoy es un programa especial de despedida del señor Milton, donde estaremos escuchando bandas de la escena ecuatoriana, de donde es el señor Milton, y haremos vamos a poner más énfasis en la escena punk del Ecuador. Vamos a tener contacto telefónico con Marco, que es el vocalista de la banda Sabandija de la 18, una banda de Guayaquil, Ecuador. Y después tendremos hablando con Andrés de Fibelios Producciones desde Quito, Ecuador. Pero buenas noches, señor Milton. Buenas noches, David. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza aquí en esta nueva edición de Radical Sonoro, como todos los días jueves de 20 a 22 horas, hora de España, a través de Agora Sol Radio y también a través de Radio Cruda, que nos retransmite todos los días jueves allá en Colombia. Saludos a toda la gente que se sigue conectando. Y pues nada, como ya dijiste, pues hoy vamos a hacer un programa que va a estar más centrado en lo que es la escena punk en Ecuador. Y bueno, vamos a hablar de bandas, vamos a tener gente ahí que nos vamos a estar comunicando vía telefónica. Y pues nada, muchas sorpresas también, vamos a tener sorteos de discos y todo, y varias sorpresitas por ahí. Saludos a toda la gente y bienvenidos. Esto es Radical Sonoro. Bueno, si nos querés llamar 91-287-3638, si nos querés llamar para despedirte de Milton o para hablar con nosotros, lo que sea, 91-287-3638, Milton, colaborador del programa de hace ya muchos años, parte de Radical Sonoro. Y bueno, como dijo Milton, vamos a estar rifando un disco nuevo de Los Sucio 13, La Unión Hace la Fuerza, un nuevo disco que salió hace un par de la semana pasada. Estuvimos aquí con ellos entrevistándolo y vamos a rifar hoy un disco original de Los Sucio 13, La Unión Hace la Fuerza. Pero nuestras redes sociales, para que nos conectes, dígalo ahí, don Milton. Sí, a toda la gente que nos quiere escribir, pues lo puede hacer a través de nuestro correo. Bueno, si tú tienes tu banda y quieres hacernos llegar tu material y todo lo que tú quieres que nosotros lo difundamos, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico a radicalsonoro@gmail.com, y también puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales, como es en Facebook a Radical Sonoro Programa Radial, y en Twitter Radical Sonoro, y también a través de nuestra página web, la www.radicalsonoro.org. Bueno, hemos comenzado la noche de hoy con una banda que nos llega de Guayaquil, Ecuador. Ellos se llaman Armada de Juguete. Hemos escuchado Otro Día de Calor, una banda nacida en el 2004 allá en el Guayas, como es llamado Guayaquil. Tiene solamente un trabajo llamado Fiesta Final del 2013. Es una banda evidentemente de ska que hemos escuchado para este inicio del programa. Seguidamente, lo que está escuchando al fondo, que lo tenemos ahí todavía en el fondo musical del programa, se llaman Cabra de Monte, lo llegan desde la ciudad de Ibarra. Esta banda Cabra de Monte es una banda de glow metal, stoner metal. La banda nació como un proyecto de miembros de diferentes bandas locales, influenciadas por la música de los 90, como bandas como Pantera, Drown, Alice in Chains, Sepultura y Clutch. Lo que hemos escuchado es Catalepsia, extraído de un único trabajo que tienen de momento, que se llama Cabra Cadabra, del 2013. Ellos eran Cabra de Monte, una bandaza de stoner, ¿eh? Bueno, seguimos y vamos a escuchar una banda que llegan de Quito. Esta banda se fundó en el 98, se llaman Antipáticos. Vamos a escuchar un tema nuevo de esta banda Antipático, de un trabajo llamado Vagando por la Vía del Destino, que fue editado este año, en 2014. Esta banda es una banda del rock and roll, rockabilly, del 98. Nacieron en la ciudad de Quito y son amigos de nosotros, de Radical Sonoro, y amigo también del señor Milton, ¿no? Seguro, seguro. Esta es una banda ya que lleva muchos años tocando dentro de la escena quiteña, allá en la capital, y pues justamente vamos a colocar un tema de las últimas grabaciones que ha hecho la banda, y que bueno, próximamente están también ahí a sacar un disco y todo esto. Y ellos tienen, de hecho, tienen un sello, el Psycho Records, sí. Y pues de hecho, bueno, a ver si luego se planifica, porque la gente está muy entusiasmada, a ver si se hace una gira por acá por España. Que bueno, ellos suenan así como rockabilly. Bueno, este tema es específicamente rockabilly, es una banda de rock and roll, pero este tema suena muy rockabilly. Ellos son Antipáticos, Vagando Más. El tema se llama Vagando por la Vía del Destino y suenan aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Y recuerda, nos puedes agregar a través de Facebook aquí a Radical Sonoro, programa radial. Y pues esto es Antipáticos, sonando aquí en Radical Sonoro. Vagando por las Vías del Destino. Toma, 666. Buscando serena una vez más, sintiendo que me quema tu cara. Hola, soy Berenice de la banda Classified y un saludo muy grande a toda la gente de Radical Sonoro. Hola, soy Berenice de la banda Classified. Hola, soy Gras, baterista de Boicot, y mando un saludo al programa Radical Sonoro y todo el equipo humano que hace posible este bonito programa, ¿eh? Venga, salud y rock and roll. Nos seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro, lo mejor de la escena latinoamericana, pero hoy hacemos programa de despedida del señor Milton Buyarquía, que vuelve a su país. Seguro. Ya con ganas de volver con las allá. Maletas, llevan en la maleta lleva mucha música y muy, muy buenos recuerdos. Y bueno, Milton, ¿cómo fue esto que empezaste aquí en Radical Sonoro Viejo? Una buena energía, sí, una experiencia súper chévere aquí, porque fue una onda así que no lo pensé hacer nunca, porque tú sabes que nos conocimos igual por este medio de sí, por el Facebook, Facebook y todo. Bueno, antes que el Messenger. Nos enamoramos y todo. Nos enamoramos eso. Ahí y tal. Pero bueno, como el señor es casado, pues nada. Bueno, me jodí. Sí. Entonces, para mí ha sido una bonita experiencia esto de estar ahí compartiendo contigo ya tantos años, porque yo creo que de trayectoria iremos ya, bueno, yo creo que como unos 5 o 6 años, ¿verdad? Más o menos, sí. Aquí colaborando contigo, colaborando con lo que es la radio. Y pues la verdad, esto me ha ayudado mucho como para coger impulso y hacer otros proyectos y ponerme ahí. Que esto fue también como un empujón para que yo también pueda formar mi sello, que fue cuando yo estuve aquí. ¿Cómo fue eso de iniciar el sello de Buyarquía Records? Pues la verdad es un poquito jodido, porque tú sabes que todo se mueve a nivel de dinero y todo esto, y que tú para hacer trabajos y poder editar con bandas y todo, pues tienes que trabajártelo. Y pues la verdad, pero bueno, a pesar de todo eso, a mí me ha ayudado porque he conocido mucha gente del medio, mucha gente que está metido en esto de producir discos con bandas que tal vez nadie las conoce, pero eso es algo como que te da igual en el momento, y que tú simplemente quieres compartir y sacar discos con esta gente y colaborar. Y pues la verdad, a mí eso me ha gustado mucho, y el hecho mismo de haber vivido mucho tiempo aquí también en Madrid, y el haberme radicado acá, pues ha sido una bonita experiencia, porque bueno, a la final, bueno, ahora yo volveré en algún momento, pero pero esto va a seguir adelante. Tú sabes que seguiré colaborando con Radical y eso es lo que nos lleva y lo que nos llena tanto a ti como a mí de seguir en esto de la radio. De la radio. Apoyar a la banda. Y apoyar a la gente, exactamente. Sí, a toda la gente lo que quiera y bienvenida sea. Oye, ¿por qué ese nombre de Bullarquía? Bullarquía, ¿sabes qué? Es un poco curioso porque, bueno, yo siempre he estado en la onda esto de lo que es la ideología anarca y todo esto, pero bueno, en su momento me puse a pensar así como que, bueno, buscarle un nombre al sello y pues, y todo esto de lo que es la onda musical, de meter bulla, de hacer todo esto de ruido musical, un ruido contestatario hacia la gente, y pues nada, un día se me ocurrió bulla, o sea, poner bulla, algo así de bulla, como de ruido y tal, y pues y meterle una bulla anarca, una bulla de anarquía, yo qué sé, entonces de ahí me salió el y bullarquía, o sea, es la unión de estas dos palabras, de bulla, de ruido y de anarquía, o sea, y de ahí, salió el nombre de bullarquía, y luego puse ya Bullarquía Record y pues nada, y así poco a poco fui empezando y conociendo gente y todo. ¿Y qué trabajo has editado? Bueno, mira, yo he colaborado con sellos como por ejemplo el sello de nuestro amigo allá en Puerto Rico, el Discos de Hoy, que es con el que más también, bueno, se ha hecho varias producciones con bandas de ahí de Puerto Rico y todo esto. Pues también tuve la oportunidad de, bueno, no apoyé tanto, como se puede decir, monetariamente, pero sí, tal vez con ideas y todo esto, también con la gente de Brigada Roja, que también tienen su sello, el Calequerran Records. Y pues nada, ya luego con sellos de aquí de España, con Hecatombe Records, que es un sello de Zaragoza, con Producciones Raras de Palencia, que también se han editado discos, bueno, en este caso con la gente de Rato Raro, que es una banda de greencore de la ciudad de Palencia, y pues nada, y poco a poco que se han ido haciendo. Bueno, también se editó un disco con la gente varios sellos de Barcelona, que se hizo un split con Demasiados Enemigos, una banda de street punk de Barcelona, y con la gente de Ecuador, con Retac y toda esta gente, y pues la verdad, bueno, ahí poco a poco se ha ido moviendo el sello y bueno, lo mío prácticamente ha sido más la difusión de música, o sea, difundir bandas, música que me llega, pues música que la mueve a donde yo voy, ¿no? En este caso muchas veces cuando he ido para Ecuador he llevado música como lo voy a hacer ahora, que a mí hay gente que me dice, oye, mira, mueven nuestros discos por ahí y tal, y pues eso es lo que hago, o sea, sin ningún interés, o sea, eso es lo que me mueve. ¿Y algún trabajo para editar ahora que tengas pensado si...? Bueno, ahora mismo estamos ahí hablando a ver si es que se puede editar algo. Mira, y es interesante porque ahora mismo tenemos planes de trabajar con la gente de Sibelius Records, que ya luego vamos a estar hablando también con ellos. Y pues a ver si hay la oportunidad de editar ya un poco, digamos, movernos ya en una onda como más profesional, diría yo, de editar discos de disidencia, que en verdad nos hemos planteado, y yo estaba hablando con el manager de disidencia, con Alberto, que es de Caníbal Producciones. Y que lo tuvimos la semana pasada. Sí, la semana pasada estuvo aquí, pues con él hemos estado conversando a ver si es que se da la oportunidad y editamos un disco allá en Ecuador con todo. Hay dos opciones, como editar el último trabajo de Disidencia o hacer una recopilación de todos los mejores, las mejores canciones de todos los trabajos que tiene Disidencia. Y pues eso es lo que vamos a hacer, o sea, vamos ahora a empezar a trabajar también ya de a poco allá con la gente en Ecuador y todo esto. Bueno, estamos hablando con Milton Bullarquía, que es productor, locutor de Radical Sonoro, y que estamos haciendo un especial de despedida porque ya Milton se devuelve a su país. Si nos quieres llamar, 91-287-3638, y estamos rifando un disco de Sucio 13. El disco se llama La Unión Hace la Fuerza, y si quieres participar en esta rifa, pues nos puedes llamar y te apuntamos. Llámanos aquí, ¿no?, al estudio, aquí en Ahora Sol Radio, al número 91-287-3638. Bueno, lo que sonaba eran Desarmados con el tema Estoy Harto, una banda que se fundó en el 2004 en Quito, y antes eran Los Antipáticos con el tema Vagando por la Vía del Destino, también son de Quito y fundados por 98. Vamos a seguir escuchando música. Seguro. Vamos a escuchar un tema que es de una banda que esta banda me gusta muchísimo, Milton, sobre todo también por los mensajes de sus letras. Es una banda que se llama Patio Plomo. Esta banda llegan de... Es una banda de peruano-ecuatoriano. Bueno, el vocalista es peruano, pero vive en Ecuador. Es una banda que nació en Cuenca en el 2012. Y es una banda de ska, pero bastante con letras bastante sociales, ¿no? En el 2012 se funda en Cuenca, Ecuador. En el 2012 sacan su primer EP llamado Factory Boys. Y en el 2014 están a punto de sacar lo que es su primera larga duración llamada Desobediencia Civil. Nosotros vamos a escuchar el tema Desobediencia Civil. ¿Por qué? Porque últimamente en muchos países hay mucha desobediencia civil, como es el caso de Venezuela, que está atravesando un gran problema de problema social. No vamos a hablar de política, pero bueno, está pasando por un problema social. En Ucrania también, en Kiev también han tenido un gran problema social. En Egipto también han tenido un gran problema social. Y este es un tema que se llama desobediencia civil. Ellos se llaman Patio Plomo. Y seguidamente vamos a escuchar una banda de thrash metal heavy llamado Lethal con el tema Asesino. Una muy buena, bueno, muy buenas bandas. Y bueno, recordarle a todos los amigos que nos están escuchando allá en Ecuador que este programa va dedicado para toda la gente que nos sintoniza allá. Para todos los panas que igual están ahí, que pues bueno, pronto espero verlos. Y pues este programa va para todos ustedes y para todas las bandas que van a sonar ahora. Y pues si eso por ahí me he pasado de alguna, pues mil disculpas. Bueno, sé que hay muchas bandas y no hay tiempo para meter todo. Seguro. Bueno, vamos a escucharlos. Because from Egypt to Chile, Wall Street to right here in Trafalgar Square, there's only one way now. And you know what that is. It's called civil disobedience. Thank you. Tratando que caigas para robar tu alma, morir. tres miradas, el día, la fecha, por fin ha llegado. Un ser con malicia te espera en la esquina, inyecta en tus venas placer y poder. Morirás en las calles, sufrirás, oh, asesino con crueldad. La muerte te espera, va a llegarte un puñal. Tu sangre en sus manos lo condenará. Su hambre de muerte, su sed de tortura, es el asesino que aniquilará. Sediento de sangre, él quiere tu alma, él busca tu cuerpo y exterminará. Hola amigos de Radical Sonoro, un saludo para toda la audiencia desde Ibagué, Colombia, de parte de ACME, al común más explotado, y vamos con toda. Because from Egypt to Chile, Wall Street to right here in Trafalgar Square, there's only one way now, and you know what that is, it's called civil disobedience. Thank you. Continuamos aquí en esta noche un especial aquí acerca de la escena ecuatoriana aquí a través de Radical Sonoro, como todos los días jueves de 20 a 22 horas a través de Agora Sol Radio, transmitiendo para toda la gente que nos sintoniza aquí en Madrid y también a través de radiocruda.com allá en Colombia, que nos retransmite todos los días jueves en vivo y en directo para toda la gente que nos escucha en Latinoamérica. Y pues recordarle a la gente también que nos pueden agregar a sus redes sociales a través de Facebook como Radical Sonoro Programa Radial. Y también lo pueden hacer a través de Twitter, a Radical Sonoro. Y bueno, lo que veníamos escuchando en este bloque, ¿qué es lo que sonaba, David? Dígalo. Bueno, sonaba Letal, una banda que llega desde Durán, en Ecuador. Fundados en el 2010, una banda de thrash metal heavy. Cuando se fundaron, después de que terminó una banda llamada Genocidio, se fundó Letal. Y esta banda tiene en el 2013 sacaron su primer EP y ahora están trabajando en lo que será su primer larga duración, que lo van a sacar en el primer trimestre del 2014. Hemos escuchado Asesino, de ese EP del 2013. Letal se llamaban ellos. Y antes sonaba a Los Patio Plomo, que es una banda de ska también ecuatoriana, nacidos en Cuenca en el 2012. Hemos escuchado el tema Desobediencia Civil, extraído del EP del 2012 llamado Factory Boys, una buena banda de ska con temas sociales. Muy buena, muy buena. Sí. Mira, por aquí te escribe Mascota, dice Milton, desear lo mejor en adelante y valorar en grande la labor que realizas de llevar a las agrupaciones que busca difundir su trabajo a todos los rincones del mundo. Esta vez lo estuviste haciendo desde Radical Sonoro. Sé que más espacios querrán tenerte para hacer con lo que haces. Por acá en Colombia las puertas siempre estarán abiertas de Radio Cruda. Mascota López. Hombre, gracias, gracias. Esas palabras a uno le llenan de ánimo, ¿eh? De hombre, verdad, muchas gracias, brother. Pues sí, eso es lo que uno siempre trata de hacer, hacerlo mejor, y como yo siempre he dicho, todo lo que uno hace pues siempre tiene que ser de manera desinteresada, o sea, nunca tienes que esperar a que algo por ahí. Y mira, y eso poco a poco va dando frutos a futuro. Porque tú llegas así a hacer cosas y hay gente que lo llega a valorar y gente que te dice, no, o sea, lo que tú haces está bien y tal. Y mira que en verdad, y bueno, y con lo que anteriormente estaba diciendo, cuando yo empecé contigo y todo esto, hacer la onda de la radio, pues no es que yo sea un profesional en este medio, pero poco a poco uno va aprendiendo a desenvolverse y hacer las cosas bien y empieza a producir, a hacer todo este tipo de cosas de lo que es llevar un programa de radio y todo. Y pues la verdad eso a mí me, como te digo, me llena y me alegra, o sea, y me alegra y seguiré siempre y cuando colaborando. Cuando vuelva a España, igual tú sabes, cada vez que venga acá a Madrid, pues yo soy Radical Sonoro y soy Radical Sonoro aquí y en cualquier Ecuador, parte en igual. Colombia, lo que sea. Bueno, saludar a los que están conectados por radioclub.com, gente desde Costa Rica, Perú, Chile y Colombia. Saludos a todos los que nos sintonizan desde el portal del radioclub.com y por supuesto desde el portal de agorasolradio.org, desde donde estamos transmitiendo en directo. Son las 20:36, 19:36 en las Canarias. Saludos también para Berenice, que nos está escuchando, que ya regresó para Tucson, Arizona. Ah, saludos a Berenice. Sí, saludos a Berenice, que nos está escuchando allá y pues... Estuvo por aquí la semana pasada. La semana pasada, que nos estuvo hablando acerca de sus bandas, de Clusterfuck, Pop Gestapo y de Erudits. Buenas bandas las tres. Muy buenas, muy buenas. Putísima madre. Saludos allá. Saludos, Berenice, saludos. Saludos para la güera. Órale, carnal. Chinga tu madre. Pero vamos a seguir, que tenemos una larga noche. Vamos a estar entrevistando a Marco, vocalista de Sabandija de la GF8 desde Guayaquil, Ecuador. Estará hablando sobre la escena ecuatoriana de punk. Y hablaremos con Andrés de Decibelios Producciones desde Quito, Ecuador. Así que no te retires de la sintonía. Y nosotros vamos a seguir escuchando música. Vamos a seguir en Ecuador, Milton. Y seguimos, sí. Vamos a seguir con la escena punk hardcore metal de la escena ecuatoriana. Y pues hoy hemos cogido un poco de una de variedad de bandas, de todo un poco, pues que han sonado muchos años de atrás y que siguen sonando. Y bandas que están, digamos, bandas jóvenes, bandas nuevas que han salido últimamente. Y por lo que vamos a escuchar en este bloque, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar, seguramente esta banda la conocerás, te habrás criado con ellos realmente, Mortal Deficion. Mortal Deficion nacieron en Quito en el 91. Vamos a escuchar una banda que lleva ya varios años trabajando en esto del hardcore punk. Vamos a escuchar un tema que se llama Vamos al Colegio, extraído de un trabajo llamado Malos Tiempos, editado en el 2003. Ellos aparte tenían en el 94 sacaron No Hay Quorum y en el 96 sacaron Vota Por Mí. Ellos se llaman Mortal Decision y vamos a escuchar una banda del 91 de Quito, Ecuador. Saludos a toda la gente de Mortal Decision, que bueno, ellos son de la parte sur de la capital. Y pues es una de las primeras, bueno, de las primeras bandas que salieron en su momento, ¿no? Cuando el punk y el hardcore estaba sonando como que, bueno, como yo siempre he dicho, a Ecuador el punk llegó tarde, pero es de las bandas de las mejores que puede haber y que aún hasta el día de hoy se mantienen activos. Y seguidamente vamos a escuchar una banda un poco más joven, ellos son de 2002, se llaman Suburbia Ska. Vamos a escuchar un tema que se llama Fuera de Control, nacidos en Quito, Ecuador. Tienen dos trabajos, Suburbia en el 2007 y un EP de 2012. Nosotros extraímos Fuera de Control de ese EP de 2012. Pues nada, vamos a escuchar Mortal Decision y Suburbia Ska. Aquí, en Radical Sonoro. ¡Ay! Hola, soy Tino, baterista del Chocho Maldito, y les mandamos un abrazo aquí a toda la banda de Radical Sonoro. Bueno. favor de saltar por la ventana y acabar con el dolor. Y acabar con el dolor. Oh, no, no. Chico, chico, bom, bom. Ya no hay nada que hacer, mi esposa y mis hijos ya no tienen que comer. No tengo dinero para pagar el alquiler. A veces me dan ganas de desaparecer. De perfecta combinación, es un mensaje de esperanza para toda mi nación. Explotando este son, explotando tu conciencia, todo tiene solución. Atención, atención, take this tropical misa. Ten cuidado con lo que vas a hacer, si no te controlas tu vida se va a perder. Te digo por qué, porque en tus manos tú tienes el poder. Tienes el poder de cambiar. Y si no lo haces bien, nuevos tiempos vendrán. Lo que Suburbia te viene a cantar, para que así tú puedas gozar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Buena, cabros de Radical Sonoro. Por acá Paulo TV, guitarrista de Tíos Bizarros, pasando a dejarle un saludo y un fuerte abrazo desde Chile. ¡Que siga el rock and roll! ¡Salud! Hola, soy Luigi de Muscaria desde la capital del mundo, Quito. Y quiero mandar un saludo inmenso para todo el mundo que está oyendo Radical Sonoro, a toda nuestra gente latina. Quédense conectados, esto es Radical Sonoro. Suficientemente fuerte. ¿Dónde vas? Tienes todas las armas que necesitas. Ahora lucha. un sacrificio profundo, una victoria perfecta. Que luchan, la vida tiene un sabor que los conformistas jamás conocerán. Hola hermanos de España, somos la milicia desde Costa Rica. Síguenos escuchando aquí en Radical Sonoro. Saludos, saludos y respeto. ¡Una vida! Y continuamos aquí en Radical Sonoro. En este nuevo bloque lo que veníamos escuchando fue, como ya dijimos anteriormente, una banda de la vieja escuela, de allá de la escena quiteña, los Mortal Decision, con su tema Vamos al colegio. Vamos al colegio. Tenemos aquí la visita de un amigo que ha venido ahora aquí, acaba de llegar, nuestro amigo Jorge, más conocido allá en Ecuador, y a toda la gente que nos esté escuchando allá en Quito, en la escena de la gente de la vieja escuela. Más conocido como La Vieja. La Vieja Guardia. No, y aparte de La Vieja Guardia, a este le decíamos La Vieja. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien ahí. ¿Qué te recuerdan estos temas? Que me recuerdan los tiempos que cuando empezamos toda la gente, de poco a poco, fuimos subiendo de poco a poco. Cuando empezamos muchachos de 14, 15 años, todos muy muchachos, empezamos con las bandas y cuando empezamos a abrirnos ya lo que sabíamos lo que era el tema. Ya con el punk, con las bandas de Colombia que empezaron a llegar a Ecuador y eso. Sí, ¿no? La verdad que... ¿Recuerdas que bandas llegaban de Colombia así? Ira, por ejemplo, llegaron seguramente Feira, Fertimiseria, esa banda. La primera banda que fue a Ecuador en ese tiempo fue Fertimiseria. Fertimiseria, igual luego fueron BCN. Sí, bueno, pero bandas que llegaron allá. Y bueno, y bandas que incluso influenciaron a lo que es la escena... En este caso en Quito, que fue donde empezaron a salir las bandas de punk, que era la escena colombiana que fue la que empezó ahí a llegar así como que a darle... A darle caña ahí, pues ya comenzaron a mezclar las bandas de punk, como que son ahora Desarmados, que en ese tiempo fueron los Oruga Punk. Hemos escuchado un tema de Desarmados, el tema era Estoy Harto, no sé si te acuerdas de ese tema. No, que también hay canciones nuevas y son más antiguas que había mucho antes. Sí, ahí está el rechazo. ¿Tú no tocaste ninguna banda ya en Ecuador? No. O sea, tuve oportunidad, sí, pero con otros compañeros estábamos en una banda, pero al final después ya... O sea, tú ibas con tu cresta por ahí. Sí, sí. ¿Y cómo era...? ¿Qué decía la gente cuando veía un pum por las calles de Ecuador? ¡Uy, este me va a robar o qué! No, la gente nos veía todo extraño, la policía incluso nos... Fuimos detenidos algunas veces. Nos pegaron, incluso nos intentaron quemar los perros por llevar las crestas y eso. Sí, o sea, bueno, que no, nunca fue aceptado los punk dentro de la sociedad ecuatoriana. No, en ese tiempo nada, todavía en ese tiempo recién empezábamos y era muy raro, la gente nos quedaban viendo mal y se nos reían, se nos burlaban, nos veían mal, las formas de vestirnos y eso. O sea que fue, bueno, eso yo creo que pasa en todos los países latinoamericanos cuando los punk. Llama la atención eso, que la gente cuando estás tú ahí caminando y bueno, y aún así todavía a pesar de que ya ahora han pasado tantos años, tú vas ahí por cierto sectorcito y la gente cuando te ve igual, bueno, a la gente que le ve ahora así con su cresta y todo embotado, pantalones apretados y todo, es como que, bueno, y este... Lo arroba. ¿De dónde carajo salió? Y claro, eso es lo que piensa la gente, ¿no? Y en su momento fue así porque, bueno, y eso es un remontarnos a 1994, por ahí, donde empezó toda la gente ahí a caminar y ya empezaron a salir, como ya digo, a salir bandas y todo esto. Vamos a hacer un paréntesis, ahorita vamos, mira. Sonó primero, bueno, para decir lo que ha sonado, que pensé, se me olvida, sonó Muscaria con un tema llamado Una Razón. Ellos, es una banda de Quito, nacido en 94, es la primera banda de hardcore metal ecuatoriano. Tiene 7 discos editados y un DVD, 20 años de recorrido. En el 98 sacaron Combatiendo Apatía, en el 2000 Movimiento, en el 2003 sacaron Conductor de Comportamiento. En el 2008 sacaron Perdura, en el 2010 sacaron Más Vivo Que Nunca y en el 2011 Violenta Victoria. Una razón es extraído de ese trabajo Violenta Victoria. Antes sonaba Suburbia Ska desde Quito también en el 2002 con el tema Fuera de Control, y antes en Mortal Decision Vamos al Colegio de Quito del 91. Casi todas las bandas nacen en Quito o en Guayaquil, ¿no? Me tiene muy asombrado eso. La escena ecuatoriana solamente tuvo o hay, bueno, me imagino que ahora habrá bandas en todos los lados de Ecuador, pero lo más importante salieron de Quito y de Guayaquil, ¿no? Bueno, no sé qué opinas tú, pero lo que pasa es que en Quito la gente como que empezó más con la onda del movimiento, ¿no? Y como había gente que ya se iban para otras partes y traían esta onda de la influencia de lo que veían en otras ciudades, por ejemplo, empezaron muchos amigos, dice, por ejemplo, para Colombia y todo esto, y que desde ahí donde nace mucho las influencias de las bandas colombianas, y que, bueno, empezaron ahí en la capital y es ahí donde, en verdad, o sea, a mi forma de ver, donde empiezan como a surgir las bandas de punk. Mira, yo he leído un poquito, bueno, yo estuve averiguando un poquito sobre la escena punk en Ecuador, y aprovechando que están ustedes dos, que conocen lo que es la escena, a finales de los 80 en Guayaquil se forma la primera banda de punk llamada Los Descontrolados, siendo los primeros en su género en Ecuador. O sea, no hablamos de Quito, hablamos de Guayaquil. Los Descontrolados, una banda de los 80. Se convirtieron en una referencia del movimiento underground de Ecuador. Evidentemente el punk en esa época no se conocía dentro de Ecuador, estaba empezando a tener ese... A sonar, ¿no? Grabaron un EP. Esa banda grabó un EP, el vocalista lo mataron, fue asesinado, ¿no? A pesar de esto, Descontrolados son considerados un icono dentro del el punk en Ecuador. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que el vocalista de esta banda era argentino. Bueno, da igual, pero, nació, claro, o sea, pero la banda nació en Ecuador. Obviamente, pero claro, o sea, a lo que yo me voy es que esa influencia no es como tal que, o sea, que nace ahí, ¿sabes? Sino que obviamente él también traía ya esa influencia del punk argentino. Exacto, entonces de ahí donde empieza. Pero claro, o sea, eso de que hay que decir de que Descontrolada es la primera banda que salió allá, pues eso es así, o sea, no... Bueno, pero no. También dicen por ahí que tiempo después nace en Quito Enemigo Público, que también es otra banda importante dentro de la escena punk ecuatoriana, ¿no? Sí, que tocan hasta ahora todavía. Y están tocando. Sí, todavía están tocando. Después dice que a comienzo de los 90, por ahí en el 91 se forma No Token, que también en Guayaquil, que también sí. Tiene una trayectoria importante dentro de la escena hardcore punk, porque ellos ya van más a la parte hardcore punk, no era pum pum. Ellos, después también nació Caos, también en Guayaquil, Moral Abajo, Mortal Decision, Ruido de Odio, de Chivolo, No XTXN. No sé cuál es esa banda, NTN. NTN. Ah, lo de NTN. Pero bueno, esas ya son bandas más como que contemporáneas. Soluca Pum. Soluca Pum de Quito. Ambición Necia, que es Amnecia. Ajá, Antipáticos. Antipáticos, Los Puntas. La mayoría tenía mensaje de protesta. Bueno, normal, Pum tiene mensaje de protesta, no hay otra. En 96 se forma Agente 86, que era una banda de Ska Pum de Guayaquil también. Retaque también se funda en esa época, en el 86, en el 96, perdón. 95. Aquí dice el 90, bueno, tú que estuviste en Retaque, pero bueno, aquí dice que se fundó en el 96, debe ser que a lo mejor se consolidó. Como tal la banda, o sea, nosotros yo recuerdo porque empezamos a tocar en el 95, o sea, y ya íbamos ahí por ahí, uno que otro concertillo que nos colaban o lo que sea, y pues... Pero como tal empezamos ahí, y esto nació por ejemplo de un proyecto de que fue un grupo de amigos que éramos del colegio. Entonces todos nos conocíamos, empezamos a hacer pum lo que nos gustaba y pues nada, o sea, y poco a poco la banda fue creciendo. Yo luego después de unos años dejé de tocar y bueno, la banda sigue hasta ahora. Bueno, después también dice por aquí, hablan de, bueno, esto ya un poquito más pum, bueno, hardcore melódico, podría ser 69 segundos. Goe, sí, ya, sí. Que eran de Guayaquil a la modo, a la onda Nox o hardcore melódico de skate. Después en Guayaquil también se funda Inocencia Perdida en el 97. En Quito se funda Inocencia Perdida en el 97. En el 98 en Guayaquil, Rebelión Disidente. En el 99 nace La Demencia Extrema. Todas autogestionadas, son bandas todas a lo tú mismo. Después sale Amigos de los Ajenos en el 98 en Quito. Esa banda se acabó, ¿no? Amigos de los Ajenos. No tengo idea. Porque la verdad, por ejemplo, esta banda yo la escuché muy poco. Esa misma época, en el 98, sale Consenso Agresivo. Después en el 99 aparece la banda Los Anónimos. Dice que ellos rompieron todo lo establecido en la escena punk, porque empezaron a tocar más al rock and roll punk, horror punk, post punk, a esa onda. Ya no era tan punk el punk tradicional, ¿no? Después está Escaparate, que se fundó en el 2002. El señor Lenin Carrillo, sí, esa banda. Tiene otra banda por ahí, creo. Sí, por ahí ahora tiene otro proyecto. Después están ya más jóvenes, en el 95 empieza la propuesta femenina con una banda que se llamaba Juana la Loca. Tú escuchaste Juana la Loca, ¿no? No. ¿No? Porque en esa época tú ya estás aquí. Sí, eso fue en el 2005 más o menos. Sí, en 2002 por ahí. Sí, pero es cuando Juana Loca, me parece que fue con, no sé si eran mujeres. Sí, sí, es la primera banda mujer. Sí, la primera banda de mujeres, ¿verdad? Y luego salió La Bestia también, que era donde tocaba la Erika, Alejandra y todo esto. La Juana Loca me parece que estaba tocando Erika o Alejandra. No, Después surge Pucarana. De Guayaquil. En el 2003. De Guayaquil. Y tres años después sale De Casetes. De Guayaquil también. También de Guayaquil. Que es pura mujeres también, pero rollo más rock and roll, pum, Viaja a la Escuela. Y Las Marginales también salen por ahí. Y una banda que se llama Las Ácidas. Las Ácidas, que era, bueno, la vocalista que fue de Las Marginales, la vocalista de Las Ácidas. Pues vamos a escuchar un tema de Las Ácidas. Pues aquí, aquí en Radical Sonoro. El tema que vamos a colocar de Las Ácidas se llama Me Das Asco. Esta banda, como estamos diciendo, se fundó en Guayaquil en el 2010, y han sacado solamente un trabajo llamado Hasta Nunca Careverga, que se editó en el 2012. Así que ya sabe. Ya sabe, Careverga, ahí está, pues. Ellas son Las Ácidas. Careverga. Radical Sonoro desde Medellín, Colombia. Bueno, son las 20:11 en las Canarias y sigues aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org o a través de radiocuda.com desde Colombia, retransmitiendo en directo. Lo que ha sonado era Jonás y los Atracadores, una banda de Quito fundada en el 2007 con el tema Cajón de Bolero, una banda de punk, como hemos escuchado. En el 2011 sacaron Desempleados y en el años anteriores sacaron grabaciones caseras del día 82. Antes Colapso, una banda también de quiteña, de banda de metal de Quito, fundado en el 2003 con sonido bastante extremos. En el 2004 sacan su primer demo llamado Cerca del Abismo. En el 2007 sacaron un split llamado Después de Dolor con los brasileños Paura. En el 2010 sacan un DVD en vivo llamado Caos en Vivo y demás. Y en el 2011 sacan Destino Infierno. Hemos escuchado El Sepulcro de ese trabajo de 2011, Destino Infierno. Y este trío de la primera banda que estuvimos escuchando en esta tres bandas que hemos escuchado era La Sacia de Guayaquil, banda fundada en el 2010 con el tema Me Das Asco, editado en un trabajo llamado Hasta Nunca Carevierga. Dígalo, pana. Bueno, esa banda es, como ya dije, era la vocalista la que tocaba en Las Marginales también. O sea, buena banda, ¿eh? Sí, que también era, pero bueno, esa sonaba como más hardcore cross, así. Bueno, hablando, siguiendo un poquito, haciendo historia, mira, en el 2004 salen Las Bolas, 8. Bola de 8. 2004. ¿De dónde? ¿De qué ciudad? ¿No? Creo que eran de Guayaquil. Osquito. Basofia también salieron en esa época. En el Guayaquil, en esa misma época, sacaron Esputo, salió Esputo Catatónico. Mira, lo que pasa es que en aquellos años también, no sé si tú te acuerdes, Jorge, había en Guayaquil, por ejemplo, lo que era el movimiento under. Y aparte lo que era, como decir, el movimiento punk, pero un poquito más fresita, podríamos decirle, donde estaba el movimiento este de la Unión Punk, no sé si te suena, en Guayaquil. Y que es ahí donde, por ejemplo, nacieron bandas como Agente... Agente 86. Agente 86 y todas estas bandas que eran banditas de gente que se dedicaba más a la onda, así también esto del skate. Más al rock melódico. Sí, sí, o sea, y que por eso también tienen esas influencias así, ¿no? De bandas de otras partes y todo. Entonces, por ejemplo, la diferencia que había es de que, por ejemplo, habían bandas como, por ejemplo, NTN, como la que mencionaste hace rato, o como Amnesia, o como Rebelión Disidente de la ciudad de Guayaquil, que eran bandas que más salieron de lo que es la onda underground, o sea, de tocar en sitios así bien, por decirlo algo, así bien cutre y tal, o sea, lo que salga, o sea... bien underground, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que pasaba también en Quito, las bandas que salieron en su mayoría, que eran bandas que empezaron tocando así bien under, o sea, en sitios donde te ponían una caja de sonido y tal, una batería, que si eso apenas sonaba o lo que sea, pero ahí ya se hacía música y tal, y es donde salían los shows y todo esto. Mira, bandas, y después ya hay más bandas con tendencia más radical o tendencia narcopunk, como bandas como Deuda Social, de Guayaquil creo que eran ellos, Napa también, Los Enfermos, Cap, KAP, Rechazo. Cap es Canto al Proletario. Rechazo. También. Plaza Malatión, Pincho Rata, Psicóticos. Sí, estas Los bandas, Perturbados. Estas bandas ya más o menos vienen así, o sea, si no me equivoco, más o menos como el 2005. 2007, dicen por ahí, 2005, 2007. Más o menos que empieza a salir, como decir, es como un auge que empiezan a salir banditas. Los Perturbados, El Duende del Parque, Calavera, Sin Tumba. Calavera, Sin Tumba. Sí. Parásito. Sí, sí. Que dice que Parásito es una banda que se fundó en el 2007, pionera del post-punk, perdón. Y bueno, después dicen que, bueno, dentro de la escena punk ecuatoriana ha pasado altos y bajos, como siempre, como en todas las escenas, teniendo siempre un papel dentro de la música y subcultura del país, con varios tipos de eventos y festivales que han tocado hoy. Después hay bandas importantes de punk que han ido a tocar a Ecuador, como Mifties, Dos Minutos, Ilegales, Rato Deporado, Todos Tus Muertos, sí, Boycott. Bueno, bandas que han ido a tocar ya luego y como te digo, bueno, aparte de que han sido bandas que han influenciado, de hecho, a bandas locales, en este caso en Quito, Guayaquil, pues... Y hablando de lo que es la escena, como te dije anteriormente, o sea, hubo un momento en que se dio el auge de salir, de sacar bandas. Se juntaban por ahí dos, tres, cuatro personas y pues decían, bueno, vamos a hacer una banda, y pues lo hacían y salían, o sea, y no importa, o sea, y es como decir, noble decir que aunque no supiesen tocar, pero lo hacían, o sea, esa era la actitud, ¿sabes? Entonces eso también es mucho, mucho para la gente que empezó haciendo un grupo y todo esto, ya sea en Quito, en Guayaquil, y bueno, luego ya empezaron a salir bandas por Cuenca, por Ambato, por diferentes partes. Bueno, sí, Tocatabulla, bandas así como Tocatabulla, ¿qué más? Bandas... ¿Tú, Jorge, qué te recuerdas de ese entonces? O sea, ¿qué bandas también, si eso se nos pasa? Me recuerdo de muchas bandas, pero vamos a ver que todo empezamos con tarros e intentando sacar música de cualquier manera, pero es que la mayoría éramos gente que no teníamos recursos. Habían los medios, ya teníamos exacto. Medios, no teníamos dónde tocar, dónde practicar, incluso íbamos a, hacíamos conciertos en casa de alguna de un amigo, lo que sea. O sea, nosotros mismos hacíamos los conciertos y era para solo para nosotros. El típico concierto garaje, ¿no? Algo así. Sí. O una fiesta que ya se reunían cuatro amiguetes y sí. Sonaban, ¿no? Y incluso yo llegué a hacer un pequeño concierto en mi casa. La gente me quedaba viendo, pero estos están locos. ¿Qué hacen ahí? Los manes, ¿qué están haciendo? Puro crestón ahí, todo care del... Pura care fresa. Care delincuente. Y encima ahí... No, sí, eso es lo que pasaba, porque en ese entonces, como tú dices, no habían los medios y tocaba buscarse las maneras de tocar, o sea, y yo también cuando empecé a tocar con la banda ahí en Retaque hace años, pues era una onda así, como no tienes batería, entonces tienes que juntarte por ahí unos cartones y esto y darle más. Oye, Milton, tenemos un tema al aire. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Cómo están, maestros? Bueno, este maestro que está hablando al otro lado del micrófono se llama Patricio Japón, que hace más conocido como el Patrick. Como el Patrick, que hace un programa de metal en esta casa, en Agora Sol Radio, se llama La Zona del Metal. Amigo de la radio ya, de aquí el programa de Radical Sonoro. Y ellos hacen un programa que se llama Zona de Metal todos los sábados de 5:30 a 8:30 de aquí en Agora Sol Radio. Epa, Patricio, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo están, muchachos? Nada, llamando para darles las felicitaciones por ese gran programa que jueves a jueves machacan los cerebros, tanto aquí en Madrid, en Europa, como allá pues en Sudamérica, por Radio Ciudad. He entendido que hay muchos seguidores de vuestro programa, así que contar apoyo para ustedes también, muchachos. Gracias, hermano. Y siempre pues seguir adelante, que esto es nuestra arma de lucha. Oye, viejo, tú que eres de la vieja guardia, pero la vieja guardia rockera. ¿Cómo era eso de la escena rockera en... Bueno, rockera hablamos de heavy, trash, toda esa mierda. Sí, eso fue... No, yo hago esa mierda por decir algo, eso no es porque sea una mierda. No, pues está hecho... ya acá entre rockeros nos entendemos las palabras. Esas son palabras muy suaves y llamantes. Sí. Oye, pero ¿cómo era la escena? ¿Tú qué recuerdas de la escena metalera en tu país? Bueno, yo te puedo hablar de la escena pues metalera, sobre todo en mi provincia, en Loja, donde yo vengo. Pues la verdad que era muy muy pobre, por decirte, escasa. Y cada que se hacía un concierto o nos íbamos a un concierto cuando éramos más pelados, de 14, 15 años, pues teníamos que ir pues camuflados, como se dice, y encima pues en sitios como subterráneos, donde pues la policía siempre ha estado dando guerra pues a esta cultura rockera. Oye, ¿tú te acuerdas de alguna banda de Loja de tu época? Loja, no sé. Claro, bueno, de mi época, pues te puedo decir, yo he escuchado pues, había una banda que me sonaba mucho, que aún la llevo en el recuerdo. Yo, a mí me gustaba escuchar un programa, así como me gusta escuchar estos programas así, llamado Extremo Duro. Y pues, fíjate que el otro día estuve escuchando un programa en Loja de un colega de Pablo Andrade, que se llama Rock Express, y me acordé y se lo pregunté y me dijo el nombre del colega que lo hacía en su momento. Pero ya te digo, o sea, me salen vagas los recuerdos porque había muchas bandas de que llegaban a tocar así, ya te digo, clandestinamente, escondidos. ¿Y te acuerdas algo de bandas de la escena punk de Loja? Sí, me acuerdo un par de ellas que me sonaban mucho, que eran los Misfits, y se hacían llamar los Misfits, y otras se hacían pues llamar los Nómadas. ¿Eran punk? No, eran metaleros. Un poco trash, sí, un poco así. ¿Y de la escena punk, tenés alguna recuerdas algo? Me ha gustado mucho escuchar, no sé, Lápida, una banda que siempre me ha encantado sus temas por la repulsa que meten en sus letras. No sé si tendrán, justamente iba a pedirles un tema de ellos. ¿Lápida? ¿De qué parte eran Lápida? De Guayaquil. O sea, me gustaban esos chavales y aún siguen tocando, o sea, son muy buenos. Hay un tema que le llaman el bucetero cabrón. Ese tema pues sí que me descojono yo escuchando a esos chavales. Y bueno, pues el resto, cuando salía, ¿no? Cuando salía, por decirte, Vasca, estaba también en inicios, les vi tocar por ahí, luego a Rata Blanca también, que llegaron un año. Pues, bueno, que tú eres metalero del carajo, ¿no? Bueno, se podía, como en su momento, pues se podía. Yo era muy joven, tenía que salir de mi cantón, que es Catamayo, tenía que salir hacia Loja, y pues eran muchas las dificultades. ¿Y no te suenan estas bandas como Narcosis, Blaze? Sí, claro, Blaze y Narcosis pues son unas bandas legendarias, pero te digo, o sea, yo lo has escuchado por los programas de rock. Más acceder a un concierto de esta gente, no pude entrar. Ahí está, sí, lo escucho de fondo. Lápida, un buen tema. ¡Baje el volumen, care verga! ¡Care verga! ¡Oye, hijo de puta, baje esa verga de volumen, bucetero maricón! Son muy buenos los cabrones. ¡Bucetero, hijo de puta, cara de verga! Bueno, don Patrick, muchas gracias por la llamadita. Bueno, pues nada, muchachos, decirles que nosotros también estaremos este sábado por aquí con una banda pues de heavy metal madrileño, los Soccer, que estarán visitándonos, así que hacerle la invitación a todos los oyentes, ya lo dijiste tú el horario, pues, y enhorabuena, muchachos, por este programa. Gracias, man. Así que ya sabe, toda la gente que le gusta el buen metal y todo esto, y bueno, el metal latinoamericano, ya saben, ahí están en la zona del metal todos los días sábados aquí en Agora Sol Radio, con bueno, Patricio Japón. Milton, a ver si nos vemos. Dígalo. Antes de tu marcha, pues a ver, por lo menos para darnos un abrazo fuerte, hermano. Pues mándaselo por teléfono, viejo, porque este man se va el sábado, así que sí. Tiempo no tiene. ¿Ya te vas el sábado? Oh. Sí, no, y mañana me voy de fiesta, así es que está fregada la cosa. O sea, bueno, que va a llegar el sábado al aeropuerto directamente. Bueno, pues nada, Milton, desde acá te mando un fuerte abrazo, hermano. Y dale, brother, dale. Igualmente fue un gusto para mí habernos conocido también, y haber compartido material, música y todo eso, pues la verdad, muy bien. Muy guay, hermano. Así que yo te agradezco mucho que gente como tú, hay poca y debería existir más, hermano. Gracias, mi pana. Para ti, para David, para toda esa linda gente de Radical Sonoro. Y gracias también por ese acolite, muchachos. Para eso estábamos, hermano. Apoyándonos. Bueno, un abrazo, hermano. Bueno, cuídate. Un abrazo. Salud. Chao. Hoy ando un disco y a un dólar. Lo repite una y otra vez. Ha contado él y el resto. Piensa que estamos en caso mejor escuchando esa mierda. Bueno, y sonaba al fondo Lápida con el tema Bucetero Cabrón. Un poquito ahí de thrash metal ecuatoriano. Thrash punk. Bueno, seguimos con este programa. Aquí, bueno, ya estamos aquí hablando, bueno, de todo lo que fue la escena en Ecuador. Bueno, no de todo, porque la escena continuará y sigue ahí. Y ahora hay mucha banda que no podremos colocar, la verdad. Sí, seguro. Pero vamos a poner música, Milton. Vamos a colocar un clásico del metal ecuatoriano, mira. Pues dígalo. Vasca. Pues me parece bien. Es una banda que se inició por el 94, algo así, en la ciudad de Cuenca. En el 97, exacto. Y es una banda que tiene trayectoria dentro de la escena heavy en Ecuador, y seguramente muchos punk pues la identifican como buena banda. Al final es una banda que tiene tantos años en esto, ¿no? Muchos tal vez los pudo gustar y todo eso, pero bueno, en verdad es una muy buena. O sea, hablando musicalmente y todo eso, lo que es cuestión de canciones y todo esto, de la forma de tocar y todo, pues es una muy buena banda. Bueno, vamos a escuchar Baja con el tema Hijo de, extraído del 97. Exacto, y luego ya seguido vamos a ver si ya entramos con la, sí, ya vamos a con la entrevista con la gente allá en Guayaquil, con la banda Sabandijas de la 18, y pues nada, estás aquí en sintonía de Radical Sonoro. Hijos de guerrillas, niños de la deuda externa, la calle es su hogar en esta puta sociedad. Compartir hermandad es lo que dice la Biblia, y Jesús ahora está buscando botas al papá. Pues ellos los torturarán. Sálvate mientras puedas de la política. Sálvate mientras puedas de esos hipócritas. Sálvate mientras puedas de la política. Sálvate mientras puedas de esos hipócritas. En alcohol, viejos y mendigos, olvidados por el mundo. Botado en un rincón, mueren mis sueños, muero yo. Al más del infierno, tal vez. un saludo de parte de Antipáticos para Radical Sonoro, desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas. Seguro es la muerte. Y seguimos aquí en Radical Sonoro, como todos los días jueves de 20 a 22 horas hora España, y transmitiendo a través de Ágora Sol Radio, aquí en los micrófonos. Y pues ya tenemos en nuestra sintonía, nuestro amigo Marco, vocalista de la banda Sabandija. Como habíamos dicho, hoy vamos a tener una entrevista con esta banda que nos llega desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Hola, Marco. Buenas tardes, caramba, qué bello. ¿Qué tal? ¿Todo bien por allá o qué? Todo bien, todo bonito por acá. El otro lado del charco, un saludo de parte de Sabandija. Estoy solo yo, el vocalista, pero el resto está por otro lado. Bueno. No importa, ahí está la cabeza de lo que es Sabandija. Bueno, cuéntanos, ¿cómo son los inicios de la banda? ¿Cómo nace el proyecto de Sabandijas de la 18? Más o menos para que la gente tenga una idea de lo que fue los inicios de tu banda. Bueno, en realidad la banda comienza convivencia. Comenzamos en un crack house, un lugar podro del suburbio de Guayaquil, cantando o creando canciones a partir de lo que vivíamos. Ya, y de ahí, de la vivencia, a dos cuadras el prostíbulo de la 18, que es muy conocido acá, y a tres cuadras un mercado de droga fuerte de acá. Entonces, a partir de todas las vivencias en ese crack house donde vivíamos como más de un año, de un amigo de Novita, comenzamos a escribir las letras, las primeras letras, con Diego, con Mimosín, con gente que ya no está. De la banda original quedo yo solo. Ah, okay. ¿Y las letras de Sabandijas, a qué enfoca, a qué apunta el mensaje que quiere dar, bueno, tu banda en este caso, o a la gente que va a los conciertos y todo esto? Yo creo que es lo más honesto que tratamos de ser. No hablamos de cuentos de hadas ni nada, es lo más honesto lo que vivimos día a día en ese lugar y en el lugar que nos encontremos, enfocado a todo lo que nos acecha alrededor. Eso. ¿Y cómo están? Sí, bueno, tratan de dar su punto, digamos, su punto de vista contestatario ante la realidad. Se da a conocer la realidad en la que estamos parados nosotros, que se dé a conocer la realidad en que estamos parados, donde sea. Bueno, eso me parece muy bien. Oye, cuéntanos, para que la gente que nos está escuchando aquí en Radical Sonoro, gente que nos está escuchando desde Colombia, gente que está conectada en Venezuela, en Puerto Rico, gente que nos escucha aquí en España, más o menos para que tengan una idea de cómo es lo que se mueve actualmente, bueno, digamos, actualmente la escena guayaquileña. En este momento, en Guayaquil, el eje principal de la movida, que es muy poca, el Kruger Rock Bar, un saludo para la gente decadente por allá. Y a partir de ahí se está moviendo acá todo, conciertos, toques. La gente va a parchar ahí desde el miércoles. Esa es la movida acá en Guayaquil. ¿Qué pasa, mi pana? Saludito aquí de la gente de Radical Sonoro. Soy David. ¿Qué va, brother? ¿Todo bien, Marco? Saludos. Oye, hermano, por ahí yo escuché un tema de un cover de Reciclaje, de los venezolanos Reciclaje. Cuéntanos un poco. Sí, amigo mío también, señor Romains. Cuéntame un poquito las influencias musicales de Sabandija de la 18. Bueno, en particular ese tema fue sugerido por el guitarrista. A mí también me gusta mucho Reciclaje, pero yo más le voy al punk ochentero, en la movida madrileña. Eso básicamente. Bandas como, TVK. No sé, TVK, ¿no? Por ejemplo. Esa es de la movida madrileña. Oye, mira, ¿y cuántos trabajos ya tienen ustedes? ¿Cuántos discos, demos, EP tienen ya ustedes en la calle? Tenemos grabado la primera maqueta, que eran como 6 temas en vivo y los mismos 6 temas grabados en estudio. Ahorita ya grabamos la segunda maqueta, estamos por sacarla ya en el 1 de marzo con un toque acá en Guayaquil, con 6 temas de nuevo, un cover de Addicts ahí va. Muy bien, muy interesante. Oye, y como dice Milton, ¿cómo está la escena en Guayaquil? Ustedes he escuchado que... Carajo, en este tiempo ha surgido mucho más. ¿Sí? Por el mismo hecho que estaba comentando, el bar, el lugar, el espacio donde podemos reunirnos, vernos la cara, joder, sacarnos de risa, conversar, que esto ya pasa por distintos puntos de Guayaquil. Entonces ha crecido un poquito más, antes era mucho menos. Desde lo que yo puedo contar, pues, ¿no? Oye, y ustedes, por ejemplo, si viajan, han bajado a Quito a tocar o otras ciudades del Ecuador, o solamente se simplifica. Aquí se hemos tocado mucho, en Machala, en Puerto Viejo vinimos tocando este fin de semana. En Quito hemos tocado algunas veces. Con el último que cierro tocamos en Quito en diciembre del año pasado. Oye, una pregunta, y es que la escena, me da la impresión que la escena punk en Ecuador está muy centralizada en 2 ciudades, Guayaquil y Quito. ¿Es así? ¿O hay más escena? Claro que hay escena, pero en cada provincia es menor. Ya. Cuenca sería la tercera provincia que yo creo que tiene... Que tiene más escena punk. Ajá, Quito en primer lugar, creo yo. Oye, ¿y alguna gira internacional, por ejemplo, en Colombia, Venezuela, Perú? Los abandijos van a salir. Estamos planeando, estamos viendo los contactos y ya parece que partimos a finales de marzo. Una pequeña gira por, qué sé yo, Manizales tenemos contactos, Cali, Medellín y Bogotá, creo. Pues mira, yo he estado viendo un video de ustedes en YouTube de un concierto y de verdad que la energía que Sabandija la 18 sale de esos poros, de verdad que vale la pena ir a verlo, ¿no? A meterse en ese pogo, ¿no? En el pogo. Es en la mente. Oye, ¿cómo son los pogos de Sabandijas? Bien, bien. O sea, es en la mente. Llegar a que se desahueve todo el mundo y que saque todo. Es en la mente. Desahuevar a todo. Desahuevar. Oye, y para la gente que nos está escuchando, porque como dijo Milton, hay gente escuchándonos en muchas partes del mundo, gracias a las conexiones, evidentemente. Alguien que quiera conocer un poco más de ustedes, ¿dónde tienen que hacerlo? ¿Cómo lo buscan? En internet es fácil. Sabandijas de la 18 en YouTube, pueden ver cualquier video con Z. Y ahí yo no manejo las redes sociales, pero ahí está en redes sociales también. Sabandijas de la 18 con números. Así. Oye, tú dijiste que Sabandijas de la 18 se formó en un barrio de Guayaquil, cerca de un burdel muy conocido de Guayaquil, de la calle 18, creo entender, ¿no? Ajá, la 18. La 18 es como una zona de tolerancia de muchas casas. ¿Y eso de Sabandija, por qué? Porque así nos llaman por el malestar que causábamos ahí con la gente del barrio. Parecíamos una sabandija. De los chupasangre. Ajá, de lo cargoso, yo qué sé. Mira, brother. La misma gente del barrio nos decían Sabandija, y como era el barrio La 18, somos Sabandija de La 18. El nombre está de puta madre porque es súper original. Pero, ¿a cuándo lo tenemos? No estamos diciendo nada, no estamos diciendo. No, Sabandija de La 18 es. Pues, la pura realidad. Oye, brother, ¿y hace cuánto nos tenemos que remontar? Porque no dijiste cuándo fue el año que empezó la banda. ¿Hace cuánto más o menos? Sí, eso fue a finales del 2010. O sea, teníamos la barraca de Novita. O sea que tenéis 4 años dándole al punk. Sí. Qué bueno, 4 años. Qué bueno. Desde que sonamos, sí. Oye, ¿algún correo electrónico? Bueno, está marcosk81@hotmail.com. La línea caliente de Marco. Ay. Oye, que aquí van pura nena, porque los nenes no van. Claro. que vayan al burdel de la 18. Oye, ¿qué te iba a decir? Y bueno, yo estoy varios meses ya perdido de la escena ya en Ecuador, pero esto de, ¿cómo ves tú tanto la escena como en Quito y Guayaquil? O sea, hay mucha, mucho, ¿cómo te puedo decir? mucho monopolio dentro de lo que son organización de conciertos y todo esto. ¿Cómo tú lo puedes definir? A ver, podríamos hablar como que dos aspectos. Claro que la facilidad que te permite estar con alguna institución o cualquier huevada es la que monopoliza qué banda, qué no. Pero la autogestión por parte de los punks, que es mucho menos visiblemente hablando, pero hay mucha organización, pero visiblemente a lo grande, más se llama por las instituciones y por los contactos, bla, bla. ¿Sabes? Los conciertos autogestionados, hay muchos, sí, pero no, visiblemente no son muy llamativos. Bueno, ustedes son una banda totalmente autogestionada, ¿no? Hablas tú mismo. Por supuesto, papá. Como el punk, más nada. La esencia del punk, nada más y nada menos. Nadie nos mantiene, nadie nos... Qué bien, brother. Me alegra mucho hablar contigo, mi hermano, porque de verdad que sigo un poquito la banda hace unos añitos. Bacán, ¿has visto ya los videos nuevos que están colgados por ahí? Sí, lo hemos visto. Lo he pillado. De hecho, está editado por Tatis Jiménez, ¿verdad? Sí. Que ha estado colaborando. Exactamente. Oye, Tatis Jiménez ahora tiene alguna onda de producción y esto, creo, ¿no? Sí, el video de ellos es producción de ella. ¿Cómo se llama? Ella lo edita desde la casa, le dice. Ah, sí, mira la vaina. Está bien. Ajá. Pero okay. Ella tiene así como una productora, pero así también entre amigos, así. Bueno, brother, pues de verdad que muchas gracias por el tiempo que nos estás prestando en hablar con ustedes por allá en Guayaquil, en el Guayas. Mi hermano Marco, vocalista de Sabandija de la 18, una banda punk acojonante de Guayaquil. Dilo ahí, mi pana Milton. Bueno, sí, también, bueno, la gente que no tiene el disco, puedo descargarlo de Buyerque Record, de ahí del Blogspot, que está ahí colgado el disco de la banda, y pues también hacer un feedback con la banda a través de las páginas, bueno, a través de Facebook también, que está como Sabandija de la 18. Y pues nada, Marcos, mándale un saludo a toda la gente que nos escucha en toda Latinoamérica y que también está acá en España, y que vean que en Ecuador también hay un buen punk, hay buenas bandas que en verdad se merecen y sacan la cara por la escena. Eso, vete. Un saludo del caluroso asfalto guayaco para toda esa gente. Más nada, brother. Oye, gracias, chévere que hayan este espacio de discusión, del carajo, loco. A ver, para aquí, para la que sea, mi hermano. Un gran abrazo de parte de la gente de Radical Sonoro, brother. Igual, un fuerte abrazo. Un abrazo, brother, y ya nos estaremos viendo por allá por el Manso. Acá nos vemos. Chao, mi pana, cuídese. Listo, salud. ¡Pam, pam, pam! ¡El hijo de puta! Solo quiere diversión, diversión y corazón, diversión y corazón. La cuca está por tu cabeza riéndose, tomando bielas. La cuca va por tu cabeza riéndose, jalando cosas. Estas sabandijas te escupirán, estas sabandijas vomitarán, estas sabandijas puñetearán, hijo de puta. La cuca está por tu cabeza riéndose, tomando bielas. La cuca va por tu cabeza riéndose, moliendo rocas. Un rock. La cuca está por tu cabeza riéndose, tomando bielas. La cuca va por tu cabeza riéndose, parando cosas. Las sabandijas de la distracción solo quieren diversión, diversión y corazón, diversión y corazón. Este es el típico poema de Pablo Palacio, escritor decadente de los 40. ¡Odio! ¡Odio! ¡Odio! El acierto de localizar tu cerebro. Y te atacará uno de estos días. Se congestionará. Sin reparo, sin remordimiento. Calladamente en lo tuyo, para que no tengas los ciegos a mente, como el parásito que has perdido el acierto de localizar tu cerebro. Y te atacará uno de estos días. Se convencionará. ¡Movimiento! Situaciones que nos identifican aquí en Clubes. Y continuamos aquí en Radical Sonoro, y ahí teníamos la entrevista con nuestros amigos de Sabandija de la 18, una banda muy cañera de punk, ahí bien del puta madre. ¿Verdad? Una banda muy punk. Muy punk y muy macarra, como dicen acá. Y pues estuvimos hablando con Marco, el vocalista, y pues bueno, como ya pudimos escuchar, es una banda netamente joven, digamos, que está dentro de la escena guayaquileña y que está dando mucho que hablar, porque la verdad es una muy buena banda y que lo apuesta para largo. Y pues ahora vamos a continuar con la entrevista, bueno, que teníamos con, que habíamos anunciado con nuestros amigos de Sibelius Producciones, y que ya les tenemos, que bueno, es un sello netamente nuevo que va tomando forma en la ciudad de Quito, y vamos a hablar con Andrés. Saludos, Andrés. Todo bien aquí. Bienvenidos a los micrófonos de Radical Sonoro. Bueno, nosotros queremos que nos cuenten más o menos cómo es que nace el proyecto de Sibelius Producciones allí en la ciudad de Quito. ¿Bajo qué concepto es lo que ustedes quieren dar a conocer sus trabajos y todo esto dentro de la escena? De darle un enfoque diferente a la escena, tanto rockera y punk de Quito. Entonces venimos haciendo este tipo de cosas, y por ahí salió la idea de ir a hacer o montar un estudio de grabación. Y lo hemos iniciado también luego de los conciertos de Boycott. Empezamos a interesarnos por esto de la producción de eventos de calidad. Y desde ahí empezó esta idea, ¿no? Más o menos. Esa es la síntesis, lo que hemos venido a hacer. Oye, ¿qué tal, Andrés? Soy David de Radical, también aquí con Milton. Mi hermanito, un placer, hermano. De Sibelius Producciones, ¿cuándo se forman ustedes como sello, como sello independiente, ¿no? Que son ustedes, ¿no? Ya, o sea, Decibelio se forma, ya te digo, hace un año aproximadamente que hemos venido trabajando y hemos consolidado ahora la construcción del estudio de grabación, que es lo que más nos ha importado, y la producción de eventos. Hemos estado hace algún tiempo y la idea es abrirse un poco más al respecto, no solo del punk, sino de todo lo que venga. Siempre está bien, ¿no? bien visto por nosotros, y con los brazos abiertos continuaremos ahí. Entonces ustedes están ahora como un estudio de grabación realmente, porque todavía como sello no habéis editado ningún trabajo todavía, ¿no? No, todavía no hemos editado ningún trabajo como sello discográfico como tal, pero la idea también es ir generando algunos eventos, ¿no? Entonces hemos empezado ahora, estamos con esta propuesta de ir montando el concierto de reciclaje, que está un poco aplazado, pero que de punk, que ya que lo vendremos a realizar, está un poquito aplazada la fecha, pero iremos trabajando en estos meses. Que es una idea de juntar a diversas bandas de punk latinoamericano aquí en Quito, que sería el punto de partida de algunos eventos que tenemos en mente hacerlo para este año. Milton. Bueno, y también lo que es el festival de la canción social, bueno, ¿cómo es? La lucha social se merece una canción, que es el festival que, bueno, que también tienen como por objetivo seguirle dando movimiento, digamos, un seguimiento anual, digamos, de lo que es el festival dentro de la escena también, para así poder llevar bandas de otras partes, ya sea de Latinoamérica o de acá, de España en este caso. Bueno, la idea nuestra es mantener, sí, es ir manteniendo este festival, es viendo la participación de diversas bandas que tengan un carácter un poquito más contestatario, pero la idea es seguirlo haciendo año tras año. Esperamos este año poder concretar con alguna banda de afuera. Entonces estamos trabajando en lo que sería la idea principal. ¿Cómo? Pero la idea del festival se mantiene. ¿Y cómo ven ustedes la posibilidad de, por ejemplo, para este año volver a montar un festival de, bueno, digamos, de tal envergadura, de que no es fácil ahí por todas las situaciones que se dan, ¿no? Lo que es la municipalidad y tanto permiso y todo esto que hay que hacerlo, movilizar por cuestiones, digamos, burocráticas. Pero, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que eso se mantenga? O sea, y de que digan, bueno, sí, este año nos planteamos y lo vamos a hacer. Claro, o sea, nosotros lo vemos con una muy buena expectativa. También ha sido una de nuestras características trabajar siempre en ese aspecto de la organización. Igual ahí veremos la posibilidad de golpear la puerta a algunos amigos, de alguna gente que quiera contribuir, y así ir poniendo de a poquito el grano de arena, pero bajo expectativa, ¿no? De ir construyendo un festival grande, más que nada, y demostrando también pasarnos en esto de la oposición. Y más o menos para este año, bueno, no sería muy rápido decirlo, pero dentro de las bandas que ustedes tienen como para decir, bueno, este año queremos traer a tal banda, o estamos viendo la posibilidad de que queremos que tal banda vaya a tocar a Quito, ¿cuáles bandas más o menos tienen dentro de lo previsto o proyectado, ¿no? Para el festival que se hará, bueno, fecha aún sería muy rápido decirla o lo que sea, pero más o menos qué bandas estarían dentro de las expectativas que ustedes quieren que vayan y bueno, y toquen ahí en la ciudad de Quito. Bueno, nosotros hemos tenido ahí un contacto interesante con diversas bandas que se acogen a esta propuesta también, pero así como que sí, todavía no podríamos definir una propuesta. Estamos trabajando ahí precisamente por esto, la materia económica, queremos contar con recursos para nosotros poder sacar adelante el festival. Pero sí hemos conversado con alguna banda, todavía, por respeto a toda la gente, no quisiéramos adelantar nombres ni nada. Pero ahora también nos ha pedido, estamos coordinando con una gente de aquí de Quito, para realizar el concierto de la banda mexicana Síndrome. Desde eso también estamos ahí echando nuestro hombro también para que pueda cuidarse el 21 de junio. Entonces ahí también estaré participando, pero la idea es mantener también. Oye, Andrés, me escucha bien. Andrés, ¿dónde sacan los recursos económicos para montar los conciertos? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Sí, los recursos económicos para montar un concierto, el sonido, iluminación, las entradas, los permisos. ¿Dónde sacan los recursos económicos? Ya, nosotros, como te digo, en primera instancia, como hemos realizado la mayoría de eventos, ha sido todo bajo ese criterio autogestionario. Entonces hemos ido a golpear puertas de diversos amigos, de gente misma de la escena que cree en esa propuesta. Y así, o sea, hemos logrado conseguir, aunque cabe recalcar que para el festival que realizamos hace 2 años, el Festival de Lucha Social Merece una Canción, recibimos una especie de financiamiento de la institución municipal, pero eso fue un poco complicado sacarlo porque a la final no se terminó dando los recursos que nos habían ofrecido y nos tocó asumir a nosotros la deuda precisamente por la temática que conllevaba el festival. Pero netamente lo que nosotros hemos hecho es la base de la oposición. Bueno, ¿y alguna página de internet de interés para la gente que nos está escuchando que quieran hacer feedback con ustedes, bandas, sellos, lo que sea? Claro, o sea, ahorita estamos trabajando netamente por el Facebook, que donde nos pueden ubicar como Decibelios Amplisonido. Ahí estamos nosotros ahí. Y en los próximos días estaremos lanzando la página web. Nosotros ahí les mantendremos informados también. Pues, listo, bueno. Es muy grato saber que hay gente que está haciendo y tratando de que de una manera u otra la escena salga y apoyar a bandas allá y todo esto. Pues la verdad, de parte de nosotros de aquí de Radical Sonoro, pues los micrófonos siempre van a estar abiertos para todo lo que sea la difusión y lo que ustedes quieran como sello, como productora que a futuro irá tomando forma. Y pues desearles lo mejor, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Meterle ganas para que todo se vaya dando como uno quiere. A veces es un poco duro trabajar en todo esto, pero bueno, el esfuerzo es lo que vale a la larga. Claro, eso es lo que nosotros hemos metido, y también un poco para ir rompiendo ese esquema de que el punk tiene que ser marginal, destroy y todo eso. Nosotros no compartimos esa visión, respetamos de la gente que lo hace, pero nosotros sí creemos que es posible ir construyendo cosas mejores y eventos de calidad para todas las personas seguidoras de este género. Bueno, Andrés, muchas gracias por el tiempo y un gran saludo de parte de Radical Sonoro y un gran saludo a todos los que forman parte de este sello Decibelios Producciones. Un gran saludo, hermano. Igual. Un abrazo a todos, ¿no? Un saludo. Un saludo a toda la gente allá que nos está escuchando y sintonizando allá en Ecuador. Y pues nada, esto fue una entrevista con la gente de Decibelios Producciones, que bueno, un sello que netamente nuevo que nos llega desde Quito, Ecuador. Y pues nada, vamos a entrar ya, estamos entrando al final de nuestro programa. No, nos vamos a pasar un poquito. Bueno, nos vamos a pasar un poco de tiempo, ¿ah? Sí, vamos a poner música, venga. Bueno. Vamos a colocar un tema de una banda que se llama Procenesta After, llegan de Quito y se fundaron en el 2006 y suenan aquí en Radical Sonoro. Perros de guerra. Yeah.

Agenda de conciertos. Bueno, estamos ya en la recta final, ahora sí, del programa de esta noche, con la despedida de Milton Mullarqueda, que ya se vuelve a su país. Y hemos escuchado a una banda que se llama Pólvora, con el Juego del Vampiro, una banda de Quito 2011, con el tema Luna, el Juego del Vampiro, extraído de La Máquina en 2012, Luna de Fuego el 2013, son sus trabajos. No toquen, señor presidente, desde Guayaquil, fundado en 91, tenían ya varios trabajos. El primero fue el 93, llamado Descerebrados, con un demo. Y el último, el 2006, llamado The Team Marine de Doping Way. Algo así. Doping Way. Y antes era por Cenet After con el tema Perro de Guerra, de Quito, fundado en el 2006. Y en los conciertos, Defcon 2, el 21 de febrero en la sala Penélope, el 21 de febrero en la sala Lemon, estará tocando Dicebra y Bloqueo, vale 12 euros y 15 euros en taquilla. El 21, Hostia Puta, 37 hostias en el Pub El Jeve, a 21 horas. El 22, van a tocar en la Escuela Taller de Alcorcón, Los Chulapos Muertos, Acatra, Anorcadentales, Bocanada. Estarán tocando el día 28 de febrero presentando su último trabajo en la sala We Rock. Son los Bocanada, Reincidentes, en la sala Penélope el día 1 de marzo estarán por aquí. El 7 de marzo en Barracudas, Automuro, El Hambre y Totem Wolf. El 7 de marzo, Sucio 13 y La Morralla presentando su último trabajo, Los Sucio 13. La Unión hace la fuerza. Las entradas están en la venta en el Potencial Hardcore y valen 8 euros con el disco de regalo. Bueno, la próxima semana vamos a estar. Sí, la semana que viene vamos a estar sorteando una entrada. Una entrada para el concierto de Los Sucios 13. Exactamente. Para el Jimmy Jazz. Después el sábado 8 estará tocando Cementerio, Cuervo y Trumpmore en la sala Will Zeller. Otra vez en Sucio 13 el día 8 en la sala Rock Palace con Penetración Sorpresa y Bogavantes con Tirantes. El 28 de marzo los Nui de Sucre. El Nui. Estos son los de antiguo Los Muertos de Cristo. En la sala Lemon. La banda Escuela de Odio estará tocando el 4 de abril en Madrid. Y bueno, ya están anunciando el Resurrection Fest de este año, que serán el 30 de julio, 1 de agosto y 2 de agosto en Viviero Lugo, con bandas como Testament, Turbo Negro, Down, Gojira, Ignite, Kratos of Vocation, Rising First, Ref Bank, Converge, Caliban, Del Real Mackenzie's, Bury Tomorrow, GBH, Dead Before Dishonored, Wilhelm Scream, Discharge, Texas in July, Ramayat, Hamlet, Bane, Atlas, Lost in Grip, Born from Pain, Looking for an Answer, Pyrexia, Rise of the North Star, Cobra, Sound of Silence, Humano, Manor Spires. Y estos falta todavía bandas por confirmar. Igual el de la UPA Lumbrera también ya está, ese es para la fecha, lo tienes ahí. Ya va a buscar. El Resurrection Fest, 31 de julio, 1 de agosto y 2 de agosto en Viveiro. Y la fecha de lo otro que voy a buscar, espérate que lo voy a buscar. Bueno, sí, también para la gente que nos está escuchando aquí en Madrid, mañana son los 20 años del aniversario de la sala Jimmy Jazz aquí en Vallecas. Así que ya sabes, si estás aquí en Vallecas, acércate al Jimmy Jazz, la entrada libre. Va a haber ahí sorpresas, sorteos de cosas que va a sortear ahí la sala. Y el día sábado, este sábado va a estar tocando también Mamá Ladilla en el Jimmy Jazz por el 20 aniversario. Bueno, buen concierto, ¿verdad? Sí, la entrada, bueno, no recuerdo, creo que está en 5 euros. Bueno, la UPA. Y mañana en la sala Eve también toca los 37 hostias. El Ido, sí, lo acabo de anunciar, 37 hostias. ¿Con? La sala Eve, el Eve con Hostia Puta. Hostia Puta. En el Eve, mañana 21. Ah, bueno, lo que me preguntabas, Milton, a Upper Umbrellas, la fiesta, presentación. Manolo Cabezobolo, bandas Hachís, Envidia Cochina, Desacato, Cajurbano, Porco Bravo, Ratzinger, Pan de Higo, Vago Permanentes, a la Madrescoa Sucio 13, línea 36, sábado 29 de marzo, en la Plaza de Toros de Cubierta de Villena, Alicante. Vaya. Así que tenés que estar pendiente, que están los conciertos por ahí. Y bueno, también he leído por ahí que los clubes vienen en España. ¿Sí? Sí. No hay, hay una fecha en el norte, en, pero en Madrid no sé si todavía nada. Ya estaremos anunciando algo de los clubes. Mira, saludos a Montiel Cráneo Solís desde Guaymas, Sonora, México. Saludos. El man toca de una banda que se llama Rebel Revolt. Saludos a toda la gente que está allí en Guaymas, en Sonora y toda esta parte de ahí de México ahí. Y bueno, también quiero mandar saludos a la gente que está sintonizándonos en Ecuador. Quiero mandarle saludos a mi amigo más conocido como el Punky ahí en Quito, que nos está escuchando, y también a la gente que está en Madrid, aquí a nuestro amigo Tino, a la gente que está en Colombia, bueno, a Berenice, que ya le mandamos sus saludos ahí en Tucson, Arizona. Y pues también quiero mandarle un saludo a Cano Cordero, que está ahí conectado desde Puerto Rico también, que toda la semana se conecta aquí a Radical Sonoro. Al panel amigo Cano. Y a toda la gente que nos sintoniza también a través de Radio Cruda allá en Colombia. Bueno, nosotros resta final, a ver si lo pasamos un poquito más. Vamos a escuchar entonces más música. Amnesia, llegan de Guayaquil. El tema que vamos a colocar se llama Somos Iguales. Y si quieren, vamos a escuchar algo de Enemigo Público, una banda que llega de Quito, de los 80. Bueno, se fundaron en el 90. Se consolidaron como banda en el 90. Bueno, esto está Radical Sonoro, recta final de esta noche. Y volvemos. Hola, yo soy Jairo de La Merma. Saludos para todos los que están escuchando en este momento Radical Sonoro. Desde acá de la ciudad de Nogales, Sonora, México, les mandamos muchos saludos. ¡Salud, compadres! campesinos sin tierras y obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Se los ve llegar por las calles del lugar, más del fuego del dolor, la injusticia y la opresión. Armado hasta los dientes, gritando constantemente, la huelga va a comenzar y no precisamente el pan. Incobernables, insumisos de corazón. Disidentes por condición. Incobernables, insumisos de corazón. Incobernables, a los que siempre les toca un no. Incobernables, insumisos de corazón. Incobernables, disidentes por convicción. Insumisos de corazón. Incobernables, a los que siempre les toca un no. Saludos mi gente, de Robert de la Almada, enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Somos Parásitos Urbanos, Punk Rock, desde Valencia, Venezuela. Un abrazo fuerte y un saludo a todos los radioescuchas de Radical Sonoro. Y continuamos aquí en Radical Sonoro, en este programa especial de la escena punk ecuatoriana. Y bueno, no solo de punk, de hardcore, metal, bandas que nos llegan de allá, desde Sudamérica, con lo mejor de lo que ellos saben hacer, lo que es la música. Y pues lo que veníamos escuchando en este bloque fue al principio Consenso Agresivo con su tema Sin Camino. Seguido veníamos escuchando a la banda Enemigo Público con su tema Ingobernables, que estas dos bandas son de la ciudad de Quito. Y seguido la banda Amnesia o más conocida como Ambición Necia, con su tema Somos Iguales, que es una banda que igual se mantiene activa y que ya llevan muchos años tocando dentro de la escena guayaquileña, de la escena narcopunk. Bueno, decir que Consenso Agresivo se fundaron en Quito en el 97, tienen tres trabajos. En el 98 sacaron Entre Alcohol y Depresiones, Es Hora de Ser Felices, y en el 2011 sacaron Consenso Agresivo. Sin Camino es extraído de ese Consenso Agresivo del 2011. Enemigo Público, como dice Milton, es una banda de los 80. Se fundaron en los 80 en Quito con el nombre de Crossing Over. Después en el 90 sanaron, cambiaron el nombre a de Enemigo Público. Sacaron en el 91 Leyes Decadentes en formato cassette. En el 93 sacaron Antirrepresión también en formato cassette. Y en 2009 sacaron Crónicas Libertarias. ¿Cuál hemos extraído este tema? Bueno, recta final, vamos a poner dos temas rapidito porque ya casi nos tenemos que ir. Y lo que vamos a sonar en estos tres temas ahora es Puto Catatónico, que nos llegan también de Guayaquil, banda del 2004 fundada en Guayaquil, Ecuador. Y han sacado este 2014, van a sacar un demo llamado Un Sorbo de Veneno. Y después vamos a escuchar a Goe, que también son de Guayaquil, con el tema Yo No Creo. Estos empezaron en el 98 en Guayaquil. El 2000 sacaron su primer EP llamado Pidan Perdón. El 2005 sacaron su primer larga duración llamado Los Siete Añitos. Después sacaron un EP llamado Aire, Dame Paz. 2012 sacaron un EP llamado Abatidos del Concreto. Y en el 2013 sacaron Postal del Tercer Mundo. Recuerda que nos puedes escribir a Radical Sonoro Programa Radial a través del Facebook y a nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com y a través de nuestras redes sociales como Twitter Radical Sonoro. Y esto es... Y nuestra página también. Bueno, nuestra página www.radicalsonoro.org, y continuamos aquí con este bloque. Ya, como dijo David, vamos a entrar en la recta final. Y esto es Radical Sonoro a través de Agora Sol Radio. Y radiocruda.com. Hola a todos los radioescuchas de Radical Sonoro de Madrid, les saluda Moncho de Goe de Guayaquil, y aquí un saludo caluroso desde Quito, Ecuador, en el Quito Fest, por ese apoyo enorme a las bandas independientes latinoamericanas. Gracias. Poder, tu bien, ganándonos a todos quieren ser la ley, supremos gobernantes que... Hola, somos Uganga de Brasil y también estamos en el programa Radical Sonoro. Saludos. Bueno, ya nos fuimos. Esta fue la recta final del programa de hoy. Lo que hemos escuchado en este par de temas será Esputo Catatónico con el tema Los Grillos y el Pimiento, banda fundada en Guayaquil en 2004. Y antes sonaba, y después sonaba Los Goe, también de Guayaquil en 98. Se fundaron con el tema Yo No Creo. Y señor Milton, de verdad, muchas gracias por venir, viejo. Este programa ha sido para ti, hermano. Y aquí está tu casa abierta, hermano. Agradece la buena onda que ha habido siempre aquí en el programa y bueno, y durante, como ya dije, durante todos estos años ha sido un placer colaborar aquí con la radio y de hecho seguiré colaborando para Radical Sonoro. Sabes que hay proyectos que hay que seguir haciendo y todo esto y pues la verdad, ahí vamos a seguir en pie de lucha. La verdad, agradecer a toda la gente que siempre ha estado ahí incondicionalmente conectándose a nuestros programas todos los días jueves o bueno, siempre, bueno, últimamente variamos mucho los programas con... por problemas de una cosa u otra, de que tuvimos que cambiar de una radio a otra y todo esto, que ha sido un proceso, pero ahora ya aquí en Agora Sol, que es nuestra nueva casa, pues vamos a seguir aquí metiéndole con todas las ganas y apoyando a toda esa escena latinoamericana que siempre está ahí pendiente de lo que pasa tanto acá en España como igual nosotros lo que pasa allá, ¿no? Y pues la verdad, agradecerle a toda la gente que siempre ha estado ahí apoyándonos, a la gente que he conocido por este medio, como es la gente de Boicoda, la gente de diferentes bandas de aquí de España, la gente de Sucio 13, mandarles un saludo a toda esa gente que han estado ahí, igual siempre aceptando la buena onda de lo que es el programa, y reconociendo lo que nosotros hacemos, del trabajo y todo eso, pues para mí es un honor. Y pues muchas gracias a ti, David, y ya de aquí me despido hasta el próximo año, brother. Ojalá, hasta el próximo año. Hasta el próximo año que volveré y pues seguiré aquí. De todas formas, agradezco a toda la gente que se ha mantenido ahí pendiente y pues un abrazo de mi parte y pues será hasta la próxima. Bueno, por nuestra parte, recordar nuestro Facebook Radical Sonoro Programa Radial, también nos puedes buscar como fan en el fanpage del programa Radical Sonoro, en Twitter estamos como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonoro@gmail.com, nuestra página www.radicalsonoro.org. Este programa se podrá escuchar mañana en diferido a través de nuestro portal y también a través de la página de esta radio, de Agora Sol Radio. Y bueno, de mi parte, es el próximo jueves 27 estaremos entrevistando una banda de post-hardcore madrileña que se llama No No Acuerdo, aquí en directo en Radical Sonoro. Y por mi parte, muchas gracias por la sintonía a todos los que nos sintonizaron por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com. Muchas gracias, de verdad. Agradecerle a la gente de Radio Cruda allá en Colombia y pues muchas gracias a todos. Esta es una nueva edición más de Radical Sonoro y yo me despido hasta la próxima. No digo adiós, hasta la próxima, nada más. Nosotros vamos a despedir con dos bandas. Una banda de unos amigos de aquí del señor, Brigada Roja. Brigada Roja, con el tema... De la huelga a la insurrección, una banda que se fundó en Quito en el 2005 en un barrio tradicional de Quito. Sacaron solamente un trabajo llamado Aquí Estamos en 2009 y cerraremos con la banda Retaque, también nacidos en Quito en el 96, donde este señor tocó la batería. En el 99 sacaron Demoliendo el Estado, en el 2002 sacaron Falsa Ley, en el 2008 sacaron No Habrá Empate Ni Habrá Indulto, en el 2011 sacaron un split con una banda española de Barcelona, Demasiados Enemigos, llamado South America Europea Connection. Nosotros nos despedimos con el tema Inmigrantes Latinos, para todos estos inmigrantes latinos que estamos en este país, en Europa, y donde estés, Inmigrante Latino es para todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Y un abrazo, nos salud. Nos escuchamos y el próximo jueves con No Nos Acuerdo, aquí en directo. Hasta la próxima. Chao, Milton, pana. Muchas gracias. Chao, suerte, brother, mano. Un abrazo. Un abrazo a todos, gracias. El 13 de noviembre de 1922, la Gran Asamblea de Trabajadores, reunida en el sindicato Tomás Briones, lanzó el llamado a la huelga general. A las calles, valientes proletarios, trabajadores, vamos a luchar. A las calles, hambrientos, a luchar por el pan. A las calles, pueblo insecto, a luchar por la libertad. Libertad. que ofrendaron sus vidas por un trozo de pan. No se ofenden si en sus sueños se vuelven a rebelar y nuevamente entre las calles sin camisas descalzos van. Pero ahora pasarán marchando con armas bajo el brazo. Guayaquil, ellos valientes que vieron conquistar la lucha de los obreros con su sangre y contra el fuego. Valientes proletarios, vuestras muertes la lucha vengará. Somos Sistema 10, metal hecho en Maracaibo, Venezuela. Un saludo a todos los panas que escuchan Radical Sonoro. Soy Milton Buyerquía. Y yo, David Radical. Enviamos un saludo a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Radical Sonoro.